La niña de mis ojos con los ojos más bonitos de este mundo. Me miras, me sonríes y me curas la tristeza en un segundo. Lo que no tuviste tú, a mí me lo diste de sobra. Tú eres la canción que acompaña a todas mis horas. Si llueven tus ojitos de mil colores, se forman arcoíris alrededor. Yo puedo ser el sol que le dé calor a tu corazón. Sé que para ellos no eras la favorita, pero para mí tú eres la más bonita. Prometo que conmigo nunca te va a faltar amor. Me diste sombra pa' calmar mis miedos, me diste alas y aprendí a volar. Me diste todo el tiempo que tenías, me enseñaste a dar. Y cuando por las noches los fantasmas me acechaban, tú llegabas con tu calma y muy fuerte me abrazabas. No sé cómo agradecerte, te amo desde que nací hasta mi muerte. Si llueven tus ojitos de mil colores, se forman arcoíris alrededor. Yo puedo ser el sol que le dé calor a tu corazón. Sé que para ellos no eras la favorita, pero para mí tú eres la más bonita. Prometo que conmigo nunca te va a faltar.